Los árboles de pataste alcanzan un tamaño de 7 a 12 metros de altura, ligeramente de tallo más alto que el cacao. Y las flores poseen colores más vivos. Es poco conocido y se cultiva en huertos familiares de la costa sur y dentro de áreas sembradas en el norte de Alta Verapaz. Encontrado aparentemente en estado silvestre en bosques húmedos y densos en el departamento de Huehuetenango. Se utiliza para consumir el mucílago de la semilla en estado fresco y algunas veces se elabora chocolate con sus semillas tostadas. Su floración es durante los meses de abril a agosto. Los frutos se han observado en octubre a febrero.